Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 hora argentina, hoy miércoles 6 de noviembre por la colectiva 102.5 en el área que rodea a nuestra casa, con unas cuantas cuadras más en la zona de la Paternal y algunos aledaños, y por el www.lacolectiva.org.ar. Colabora el colectivo de la colectiva. Dentro de ese colectivo está Alan, a quien le damos la bienvenida hoy. Alguna vez ya estuvo operando los controles, hoy nuevamente, mientras nuestra operadora Lianis está ocupada en otras actividades por algún programita más. Y en la idea, producción, selección, errores, torpezas, barbaridades, palabras y el resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, o casi, o un poco, o de algo, o de lo que, como siempre, Baglietto nos termina de aclarar. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe, y para hablar de todo o de lo que puedas, gracias Tito, que nos estás escuchando desde Puerto Santa Cruz, y Brana, que dijo que ya ponía la audiencia, la sintonía desde algún sector noroeste de el Gran Buenos Aires. Y a ver, acá tenemos también algún mensaje de Richard que dice, a ver si nos está escuchando allá desde tan, pero tan lejos. Los datos de hoy. Ah, sí, nos manda los datos de Lyon, en Francia. Está haciendo 8 grados. Gracias, Richard, si nos estás escuchando. O si los mandaste y no podés, porque a veces tiene algunas dificultades con internet. Y claro, Richard, que nos viene siguiendo desde todo el año, desde Lyon, y algunas veces Nahuel desde Marsella. Hemos visto las temperaturas como vienen bajando, mientras acá van subiendo, porque se viene el verano, allá están en otoño pasando para el invierno, y recordamos que cuando empezamos en julio había unas tremendas olas de calor en Francia y otras partes de Europa, y las temperaturas estaban altísimas. Hoy están con 8 grados a esta hora, que son en Francia 23 y pasaditas, 23 y 5, 4 horas más que acá. Bueno, seguimos entonces con nuestro encuentro insólito, y que nos cuenta que mucho viento, y después vamos a pasar los datos del tiempo en la Patagonia y por acá por Buenos Aires. Hay tremendos vientos por Santa Cruz y hay nevadas en Ushuaia. Hubo una gran nevada también, no sé si gran, hubo una nevada importante en Río Turbio, por lo menos ayer, y no sabemos cómo está hoy. Bueno, entonces te decíamos, para hablar de todo de lo que puedas, tenemos acá los distintos medios. El teléfono fijo es 7512-0095 para Capital Federal y zona que abarca esa parte, por decir algo. Después, desde el Gran Buenos Aires para el resto del país, agregar el 011, y desde el exterior el más, o sea, el código de salida del país que sea, 54 11 7512 0095. Para dejar mensaje de WhatsApp, tenemos desde cualquier punto del país el 11 4947 9846, y desde el exterior 54 9 11 4947 9846 o el 2966-528202 desde cualquier punto del país y desde el exterior 549-2966-528202. Nuestro correo electrónico marcelolias8@yahoo.com.ar. Las redes de la colectiva de Encuentro Insólito, porque no le pusimos el acento, el Facebook personal. Estamos en Avenida San Martín 2809, código postal 1416. Este es el programa número 594 de la larga historia de Encuentro Insólito, nacido allá en Río Gallegos en 1995, y de, en la segunda época en la colectiva, es el programa número 63, y de este año 2019 es el programa número 17. Vamos con las efemérides para esta semana. Hoy es el día del bancario, por eso no han atendido los bancos. Y también es el día de los parques nacionales. Pero suponemos que deben estar, haber estado abiertos los parques nacionales para quienes los recorren. Mañana 7 en Argentina es el día del canillita y del periodista deportivo. Enfatizamos sobre todo la Argentina por lo de canillita, porque es la expresión canillita para los vendedores de diarios nació de un escritor uruguayo. Por eso después, en la medida que nos dé el tiempo, hoy vamos a pasar canciones uruguayas o por intérpretes uruguayos de autores uruguayos. Va a estar bastante variadito el tema de autores y demás. El día 8 es el Día Mundial del Urbanismo, fijado por la ONU en 1949, el Día Mundial de la Dislexia, de la Radiología, y en Argentina, como consecuencia, el Día del Técnico Radiólogo. También es el Día de los Empleados y Obreros Municipales. No sé si se festeja acá en CABA, porque como dejó de llamarse Municipalidad la Ciudad de Buenos Aires con la última reforma de la Constitución, pero se suponemos que sí. Sí recordamos que en Río Gallegos es un festejo importante. Y también es el Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro. Así que con esto también sumamos el tema este que te dije de canciones de uruguayos con esos ritmos. Sí llegamos, si nos da el tiempo, para la última canción programada para hoy. El día 9 es el aniversario de la caída del Muro de Berlín. El día 10 es el día de la tradición en recuerdo de José Hernández, nacido un 10 de noviembre de 1834, el autor de Martín Fierro. Y es el día del dibujante. El día 11 es el día de San Martín de Tours, que es el patrono de la ciudad de Buenos Aires, que en alguna época se le daba un poquito más de pelota al tema porque era un día no laborable, digamos, ¿eh? Feriado para la administración pública, bancos y demás, y después quedó totalmente en el olvido. A veces podés buscar en internet algo de... No tiene mayor trascendencia cuando Juan de Garay hace la segunda fundación de Buenos Aires y empieza a buscar el santo, porque había que poner bajo alguna advocación, lo encuentran y no sé cómo, que hubo algunas diferencias, peleas entre vecinos, pero bueno, esas cosas no más. Así que bueno, hasta ahí estamos con el tema de las efemérides. Después ya para el día 12 no anotamos nada, y el próximo miércoles 13 acá estaremos en el aire viendo las efemérides siguientes. Y entre otras cosas para comentar, sí, tenemos unas cuantas, veremos que nos da el tiempo. Aníbal Fernández hizo algunos comentarios en México, unas charlas y conferencias, o acá. Ya, me parece, no, fue acá primero, por algún lugar por donde anduvo, que estuvo hablando del tema de Bugs Bunny y de los distintos personajes, mencionó Walt Disney y demás. Y nos hace pensar, ¿no?, cómo se va adaptando el discurso para hacerse el progre, algunos le llaman centro izquierda o cosas por el estilo. Alberto Fernández, vale la pena recordar, como cada tanto lo hacemos, y no lo hace los medios en general, los de a favor obviamente que no, pero los de en contra no recuerdan algo que cada tanto insistimos en Encuentro Insólito. Alberto Fernández, si conocimos algún Ricardo, conocimos tanto Fernández, ¿no? Alberto Fernández En el año 2003, cuando es nombrado jefe de gabinete por Néstor Kirchner, era legislador por la ciudad de Buenos Aires en el partido o agrupación o como se llamara, que lideraba Domingo Cavallo, que tuvo su actuación en la dictadura y que fue muy, no sé si decir admirado, pero sí fue muy elogiado por Néstor Kirchner. Néstor también le agradeció sus enseñanzas y sus consejitos cuando era gobernador de Santa Cruz, que le permitió, haciendo bien los deberes, ordenar, entre comillas, las finanzas de la provincia, y bien entre comillas, por supuesto, pues sí, ordenó las fechas de pago y demás después de tremendo sacrificio. Bueno, te reitero, Alberto Fernández era legislador. Renuncia a su banca para asumir como jefe de gabinete y es reemplazado por Elena Cruz. Elena Cruz, para la gente muy mayorcita, recuerda, veterana actriz, en su momento casada o en pareja con Fernando Ciro, una pareja duradera hasta que murió Fernando Ciro. Y ambos, ella y Fernando Ciro, expresos, confesos, abiertos defensores de Jorge Rafael Videla. Por lo menos tenían lo que hay que tener bien puesto para decirlo por los medios. Bien, con esa gente estaba Alberto Fernández. Y con esa gente estaba también Néstor Kirchner, obviamente, y Cristina, desde el principio hasta el final. Bien, entonces, después... A propósito de esto, de las críticas, digamos que mucho coincidimos con lo que dice acerca de los personajes que hacen lavado de cerebro, dominan las mentes, lo que fuera, como le quieras llamar, no sé qué palabras usó, en su momento leí algo, pero ya en los apurones se me escapa. Las críticas que hace, que se estudian desde siempre en los cursos de comunicación, de análisis de mensaje y demás. Recordemos que en la década del 70 el libro Para leer al Pato Donald, que Tito Santa Cruz lo leyó, escrito por los chilenos Matelard y Dorfman, Ariel Dorfman, y el nombre de Matelard ahora no lo recuerdo, era algo que... No sé si fue el más emblemático, en su momento tuvo mucho peso, como lo tenía autores como Humberto Eco y otros, acerca de la crítica a cómo se analizaba el mensaje para tenernos dominados, cosa que sigue ocurriendo. Y que ahora, por supuesto, de un bando o del otro, se la van pasando, en este caso, en este momento de Argentina, macristas y kirchneristas, en cualquier momento de la historia argentina otros, y en cualquier momento de la historia de otro país también, y a veces en la historia mundial hay personajes que sobresalen. Entonces uno ve cómo te engañan y cómo se dejan engañar de un lado y del otro, y los dos tienen razón, pero tienen la razón parcial con la omisión también, y sigue la guerra de pobres contra pobres, alentada desde aquellos de los supuestos rivales o adversarios que en cualquier momento se pegan el abrazo. El caso de Alberto Fernández y el de Piquete está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso te quería remarcar, pero que Alberto Fernández estuvo por acá, que estuvo por allá, que estuvo por un lado, que estuvo por el otro, ¿le cabe aquello de hombre de ningún lugar? Que es la traducción de la canción de los Beatles que vas a escuchar ahora, del título de la canción de los Beatles, que es originalmente Nowhere Man, Beatles. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Nowhere man, please listen. Escuchábamos a los Beatles con Nowhere Man, que es hombre de ningún lugar. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva, y entre otras cosas que aprovechamos para comentar, el último sábado, como se hace el primer sábado de noviembre de cada año, la Escuela Normal de Lenguas Vivas número 2 Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires, en las épocas en que dependía de Nación, era la Escuela Normal Nacional de Profesores número 2 Mariano Acosta, hace el encuentro de distintas promociones de aquello que se entiende como números redondos, que en algunos casos tienen nombre como bodas de oro, bodas de plata, qué sé yo. Bueno, las promociones que cumplieron 50 años de egresados, las que cumplieron 25, 20, 10 y 60 años. En este caso, el año anterior hubo una que cumplía 65 años, un grupito de gente. Eran gente de edad promedio 82, 83 años, y destacaron a uno que se acababa de recibir de abogado. Este año, faltaron las que cumplían 60 años, las que cumplían 10, pero estuvieron las promociones de cumplieron 50, 25, 20, así que acordate para el próximo año, si conoces a alguien egresado del Mariano Acosta que el año próximo cumpla eso, avísale, porque el primer sábado de noviembre ahí está esa actividad linda, emotiva, que organiza la Asociación de Exalumnos de la Escuela Mariano Acosta. Te quería comentar que sabes que Encuentro Insólito lo arma un equipo numerosísimo de gente. Bueno, uno de sus integrantes, sus miembros, estuvo presente y le llamó la atención que, más allá de todas estas promociones que cumplían esa cantidad de años, había un señor muy absolutamente solo, muy mayorcito. Se veía en el paso de los años, en su cuerpo, en su gesto, en su forma de caminar, con bastón, con dificultad, que entró a la escuela solo, no lo acompañó ningún familiar, y solo, no tenía ningún compañero de promoción ni nada, y en la presentación se anunció que era un egresado que cumplía 75 años de egresado, es un señor de unos 92, 93 años, lamentablemente quien fue no pudo retener el nombre, bueno, tampoco servía de mucho decirlo por acá, ¿no? Pero bueno, un señor que se recibió de maestro si hace 75 años, fue en 1944, y que habrá trabajado o no de maestro, porque mucha gente que se recibió de maestro no trabajó después de maestro, trabajó muy poco. Y cabe recordar que esta promoción que cumplió 50 años de egresado es la última promoción de lo que se llamó Maestros Normales Nacionales. Eso era escuela de varones, después en las escuelas de mujeres eran Maestras Normales Nacionales, y después había escuelas mixtas, que hoy con aquello de lenguaje inclusivo le dirían maestres, y después si normales nacionales sigue de largo más. Así que bueno, eso tenía interesante. Ya para el próximo año, los que cumplen 50 años egresados serán con el título de bachiller, bueno, como los de 25, 20 y 10, ¿no? Así que eso por un lado, y por el otro lado te comentamos, ya que estamos también, que dentro de algunos días, en Río Gallegos, un grupo de egresados en 1989 de la escuela, también llamada normal entonces, ahora la Escuela Provincial 23, República de Guatemala, entre los quienes está también Tito, nuestro oyente, que nos está diciendo que le llega entrecortada la transmisión, van a hacer una celebración. Invitan a alguno de sus profesores también, o sea que es muy lindo, muy emotivo eso. Y acá tiene lo interesante, en Río Gallegos, acordate que vive gente de todas las provincias, y en Buenos Aires también, sí, pero dentro de lo que es mucha menor población en Río Gallegos, donde se notan los acentos de todas las provincias, más el acento chileno también, hay gente que, además, gente también de Río Gallegos, que después se va a estudiar a lo que se llama comúnmente el norte, y después termina radicándose, bueno, mucha de esa gente viaja especialmente para estos encuentros, y eso también es muy lindo y es muy emotivo. Seguimos con nuestro encuentro insólito, y te dije que era el día del bancario, y te anuncié por Facebook también, para quien lo lee, que algún rebusque de encuentro insólito hace que vayamos a una canción y a otra, y lo solemos hacer siempre para el día del bancario. ¿De dónde viene el nombre de banco a las entidades financieras que manejan dinero, ese invento capitalista para enriquecer a mucha gente? Viene de que, al parecer, las primeras operaciones económicas se hacían en las plazas públicas, en algo parecido a lo que hoy llamamos bancos de la plaza. Entonces, así cuentan algunas de las historias, después por ahí lees otra y te cuentan otra, ¿no? Pero tenemos más o menos, nuestra idea es esa, de ahí se formó eso. Entonces, asociando con los bancos de las plazas, donde además de operaciones financieras también se hace otro tipo de operaciones, por ejemplo amorosas, y más en los tiempos en los que no había celular, porque ahora van las parejas y se sienta cada uno con su celular y ni cinco de nada, pero en su momento también las hay, que se sientan, se toman de la mano y después siguen tomándose de algo más hasta donde se puede. Muchas veces salen después las preguntas, ¿en qué lugar lo hiciste? Que más lugar insólito, podríamos decir. Bueno, entonces el francés Georges Brassens compuso esta canción que habla de los amores de los bancos públicos. Te guste o no te guste, presta la atención, porque difícilmente vas a escuchar esta canción por cualquier radio de por acá, por lo menos de por acá y de por allá también. Entonces, Georges Brassens, Les Amours des Banques Publiques, los amores de los bancos públicos. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics,

ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. ¡Que viva la gastronomía! Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Rambo en Bucarest fumar la pipa de la paz. Que al capitán Goma 2 con spray pintaba en la pared sufre de exceso de colesterol si fluctúan los tipos de interés, y tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín. No habrá revolución, es el que viva la bisutería. Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Trotsky en Wall Street fumar la pipa de la paz. En Sebastopol los camaradas bailan el rock and roll. Ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. ¡Que viva la peluquería! Y uno no sabe si reír o si llorar, menos que le pongan hash a la pipa de la paz. Siempre que luchan la KGB contra la CIA, gana al final la policía. Sobre el rencor de clase floreció el amor. Ayer Lenin y Sasha Gabor se casaban en New York. No habrá revolución, se acabó la Guerra Fría. Se suicidó la ideología. Y uno no sabe si... Joaquín Sabina, El Muro de Berlín. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Gracias, Richard, desde Lyon, que nos dice que nos está escuchando también con dificultades. Hay dificultades acá en el sistema de la radio que hay que revisar, que hace que se entrecorte. Así que esperemos la próxima semana ir mejorando. Nos quedan pocos programas ya por este año, durante el mes de noviembre no más. Así que habrá después de este unos 3 programas más. Así que acá estamos, vamos con los datos del tiempo ahora para Puerto Santa Cruz, donde nos está escuchando también con dificultades, si es que nos sigue escuchando Tito. 10 grados 6 décimas temperatura en Puerto Santa Cruz a la hora 19, con el cielo parcialmente nublado, con precipitación a la vista, la humedad del 16%. ¿Cómo puede ser humedad tan baja y lluvia? Bueno, esas cosas ocurren por el viento, que es del sudoeste a 74 kilómetros por hora y que deben haber ráfagas muy superiores que no tenemos a mano. Las de Río Gallegos sí tenemos algo. La presión es de 982.8, la visibilidad es de 10 kilómetros. Te reitero la temperatura en este momento en Puerto Santa Cruz, 10 grados 6 décimas. Y en Río Gallegos, a ver qué nos dice Tito, espérate. Sí, que sigue escuchando. Gracias, Tito. En Río Gallegos, la temperatura de la hora 19, 9 grados una décima. Viento del oeste a 61 kilómetros con ráfagas que alcanzan a 84 kilómetros por hora. Este último dato está tomado del Español Underground, W Underground, un sitio de internet que lo pone en millas y en Fahrenheit y demás. Bueno, en Fahrenheit no nos importa porque los grados los tomamos de servicio meteorológico, pero lo de millas después hacemos el cálculo ahí en consultando en Google, y nos dicen que hoy hubo ráfagas que llegaron a los 94 kilómetros por hora. Si esto no es la Patagonia, ¿dónde está? ¿Y qué son 94? Sí, es muy molesto, pero que son al lado de 110, 120, 130, que también los hay por lo menos alguna vez al año y en esta época de primavera, y la conocemos, habitantes de las zonas patagónicas, Río Gallegos, Río Grande, Comodoro Rivadavia, etc., sobre todo la parte del este que no está protegida por la cordillera. Así que así estamos, cielo parcialmente nublado, con precipitación a la vista también. Reitero, temperatura en Río Gallegos y alrededores, 9 grados una décima a la hora 19. Y generalmente para esta época del año, a veces primer programa o segundo programa de noviembre, a veces último de octubre, pasamos, no una canción, un tema musical de aquello que se denomina música clásica, denominación que no nos convence para nada, pero así se entiende, y porque si no hay otras peores, como música culta, música erudita, son más espantosas. Una pieza breve, la palabra breve también está en el título de esta pieza, pero no precisamente como tema musical. La pasamos siempre porque es algo que le recuerda a un oyente muy obligado que está en Encuentro Insólito. La asocia con la fecha, bueno, situaciones particulares, y nos gusta pasarla. El autor es Manuel de Falla. Manuel de Falla fue un español que en sus últimos años se radicó en Altagracia, Córdoba, Argentina. No quiso saber nada con toda la problemática política ya de la Segunda Guerra Mundial y después con la República Española, si se le puede llamar así, del gobierno de Francisco Franco, que lo quiso tener, hasta le ofreció ventajas, bienestar, etcétera, no quiso saber nada. Se vino a la República Argentina, donde murió en 1946. Hizo muchas piezas y, entre otras, compuso la ópera en la cual está incluida esta partecita que se llama Danza de la Vida Breve, que es originalmente orquestal, pero que hubo un austríaco, Fritz Kreisler, que la adaptó para violín y piano. Entonces, esta pieza compuesta por el español Manuel de Falla, español radicado en Argentina, arreglada por Fritz Kreisler, austríaco, y en manos de israelíes, el violinista israelí Itzhak Perlman y el pianista Samuel Sanders. Te guste o no te guste, etcétera, etcétera, que esto no lo escuchás ni siquiera en las radios que pasan música clásica en las 24 horas, ¿eh? Y es muy bonita. Danza de la Vida Breve. Thank you. Danza de la Vida Breve de Manuel de Falla, con arreglo de Fritz Kreisler, por Itzhak Perlman y Samuel Sanders. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva 102.5, por la zona que bordea Avenida San Martín 2809, San Martín entre Donato Álvarez y Juan Agustín García, detrás del Metrobús, en CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un sector bastante amplio, bastante interesante en el que se puede escuchar. Y por internet, www.lacolectiva.org.ar. Temperatura, último registro en Capital Federal alrededores, 25 grados una décima. Tenemos algunas cositas más por acá apuntadas. En Río Gallegos se vivió un clima bastante convulsionado este último fin de semana. Bueno, antes de pasar al tema, aprovecho. Nosotros tenemos información, estamos en constante lectura de medios de Río Gallegos y de Santa Cruz, redes sociales y demás, y tenemos entonces acceso a una información que no trasciende en los medios nacionales. Y de la misma forma ocurre en cada una de las provincias con las cuales no tenemos tanto vínculo. Este es, acordate, es un programa nacido en Río Gallegos y además quien lo conduce tiene cierta esta dependencia burocrática en muchos aspectos, entonces está informado. Pero por eso te sugiero que cualquier información que tengas de cosas que son importantes en algún punto del país y no trascienden en los medios, también lo podés aportar. Encuentro insólito a la colectiva en general, como ocurre. Bueno, te decía, hubo un clima de convulsión muy importante por el suicidio de Facundo Díaz, profesor de música en un jardín de infantes, también jugador de fútbol en algún equipo de barrio de Río Gallegos, que el día, creo que jueves o viernes, se internó en la Ría. Para quienes no conocen y no saben lo que es la Ría, los especialistas dicen que el nombre correcto es el estuario, es el lugar donde se amplía el Río Gallegos y desemboca en el mar, que es todo lo que se ve en Río Gallegos, en la Avenida Costanera. Es un agua salada, agua de mar, con régimen de mareas y demás, pero no es mar abierto, se ve la otra orilla enfrente. Se ve a lo lejos como ya si llega hasta el mar. Bueno, en la Ría se internó este muchacho y al otro día fue encontrado su cadáver. Y esto generó una gran movilización de protesta, especialmente por el gremio ADOSAC, Asociación Docente de Santa Cruz, porque dicen que esto fue el resultado de una crisis depresiva porque fue separado del cargo por una acusación de la mamá de un nene o de una nena, por lo que está de moda desde hace... Bueno, estuvo exactamente toda la vida, toda la historia, pero en los últimos tiempos está tan presente, que es la denuncia por abuso sexual. En general, toda la gente habla, la gente que lo defiende, que es masiva y la que sale en los medios, de que esto es mentira, de que es inocente, etc. No lo vamos a saber nunca, no se va a probar, pero hay una cosa así real. La conocemos perfectamente, sabemos de qué hablamos. Denuncias hay en forma permanente, por cualquier motivo, y hay abuso de denuncia, más allá de abuso sexual, hay abuso de denuncia por hechos que no son ciertos, y también hay abusos que no son denunciados y que ahí quedan absolutamente impunes y siguen. Hay de ambas cosas, y hay también un destrato y un maltrato desde siempre por las autoridades del Consejo Provincial de Educación en Santa Cruz, como debe ser en muchos otros lugares, por esta gente que es suspendida en su cargo, sumariada, y sumarios que tardan años. En este caso había una denuncia penal también, y sabemos lo que es la justicia en nuestro país, con su demora y demás, aunque este caso no era tan antiguo, pero sabemos perfectamente que hay docentes que pasan años y años sumariados y que son injustamente castigados, mientras no son para nada castigados los falsos denunciantes. Y también sabemos lo que es el acceso directo de padres y madres al Consejo Provincial de Educación para decir, hacer cualquier denuncia ante las máximas autoridades, mientras los docentes tienen que seguir estrictamente una vía jerárquica y hasta pueden ser sancionados si las saltean. Todas esas cosas existen. aprovechemos para recordarlas, porque también las hemos dicho a lo largo de la historia de Encuentro Insólito desde el mismísimo año 96 más o menos. Esto lo hemos dicho y sabemos de qué estamos hablando. Así que lo otro ahí quedará en la nebulosa y en la ignorancia total. No asumimos ninguna defensa personal de Facundo Díaz, pero sí es algo que se podría haber visto y tratado. Y tampoco hablamos del tema de se suicidó por culpa de fulano, lo mandó. No nos metemos en el tema del suicidio, que por más psicólogos especialistas que haya de la conducta del suicidio y bla bla, sigue siendo un absoluto misterio para el que toma la decisión de hacerlo. Pero te recordamos eso, y sí, hemos dicho siempre en Encuentro Insólito que hay un absoluto destrato y maltrato al docente que es sumariado y abandonado y sancionado injustamente. Y después, con respecto al tema este del abuso sexual, que se une a tantas denuncias, hace poco tiempo fue también la marcha del orgullo gay, que trata de todo justamente el maltrato, las discriminaciones y demás. Acordate de que la persona abusada, abusadora, también tiene su historia, y de que no se está haciendo nada para tratamiento de personas abusadoras ni para prevención. Simplemente esperar que ocurran los hechos y, de forma maniquea, la separación entre el bueno o la buena, o el malo y la mala. Más el malo que la mala. Y eso sigue andando así, por más protestas que hagan y por más que denuncias que se hagan, no vemos que haya una actitud para prevención y un montón de cositas más. La seguiremos en otro momento. Te había dicho que mañana es el Día del Canillita, que había música uruguaya, de autor uruguayo, en este caso Canario Luna, cantante uruguayo Jaime Ross, que se llama El Grito del Canilla. Ahí va. El Grito del Canilla. Te recuerdo, especialmente generaciones jóvenes que no lo han vivido, que el canillita o vendedor de diarios o revistas acostumbraba a gritar que tenía los diarios, el nombre de los diarios, de las revistas, ya sea en el mismo punto del kiosco donde estaba o recorriendo las calles, subiéndose a los trenes, subtes, colectivos, y era algo muy habitual el grito del vendedor de diario. Algunos iban adelantando noticias que también salían en los diarios para vender, cuando esto se vendía y se vendía masivamente. Obviamente no existía internet, y entonces era los diarios se vendían muchísimo. Ahora